Hola, soy Olga Andrada del Asentamiento del Amanecer. Quiero contarles algo de cómo vivimos aquí en el asentamiento. Bueno, acá se viven 18 personas, 18 familias más o menos. Tienen muchos niños. Hago merendero los sábados para darle a los chicos una ayuda, para darles una leche, lo que haya para darle. Les damos zapatillas, les damos ropa. Bueno, también quiero contar que se fueron familias que eran parejas y han venido familias con niños. Tenemos 6 familias nuevas que tienen muchos chicos, así que tengo 42 niños ahora viniendo al merendero. También, bueno, se les hace una torta al horno, se les hace pañuelito con dulce de batata, lo que haya ese día para darles. Y chocolate, bueno, cuando hay leche líquida le damos y si no, conseguimos leche en caja para poderles dar a los chicos. También respecto a las clases por internet, que acá, bueno, acá en este asentamiento como no hay luz, no hay mucho celular y algunas mamás tienen celular y bueno, y se tienen que, porque a los chicos les dan las tareas y ellas se tienen que reunir así a la fuerza, aunque no quieran, para poderle compartir las tareas a los niños, porque acá no hay computadora y no sé, entre todos tendrán 6 celulares y hay muchos niños acá también, así que es una tarea compartida que tienen acá en el asentamiento. Bueno, también quiero contarles de que tenemos la ayuda de la gente que llama o se pone en la página para donarnos las cosas, los donan ropa, los donan azúcar, cacao, leche, harina, para poderle hacer las cosas a los chicos. Y bueno, también tenemos la ayuda de cada 15 días de la municipalidad que nos trae la mercadería. Y traen ahora la bolsa de carne también cada vez que traen la mercadería. También quiero contarles que cuando llegan gente nueva, familias con chicos, y entonces nosotros tenemos una regla para que ellos se puedan quedar y poder convivir con ellos. Agarramos, yo soy una persona de las que le digo, mirá, si ustedes quieren quedarse acá, tienen que cuidar a los chicos, a los niños no se les pega, a las mujeres no se les pega, hay que cuidar a los abuelos. Entonces, sí, si no, si son gente que no les gusta esa regla, no se quedan, se van.